Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, en nuestra edición de mediodía de la jornada de los viernes, en donde normalmente nos quedamos con la agenda deportiva del fin de semana, al igual que vamos a hacer hoy, aunque con ciertos matices. Ya sabrán nuestros oyentes la situación en la que nos encontramos con relación a la crisis sanitaria, con relación al coronavirus. Un brote en nuestra localidad ha hecho aumentar el número de positivos rápidamente en estos últimos días, de positivos, de personas positivas y además de sus entornos, que por contacto directo también deben guardar esa cuarentena. Todo esto, lógicamente, ha tenido su incidencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, no solo el laboral, sino también el familiar, sino también el deportivo. Y a eso es a lo que nos vamos a referir nosotros en los próximos minutos. En el día de ayer, el Ubrique Unión Deportiva decidía suspender todos los entrenamientos de todos los equipos, independientemente de que en algunos de ellos no se habían registrado casos positivos. Ya saben que cada equipo es una burbuja, que no tiene contacto con el resto y, por lo tanto, cuando surge algún positivo, pues es más fácil de controlar con esta situación. Pero dado que ya han aparecido positivos en los dos equipos senior, en los equipos juveniles, en los equipos infantiles, al menos confirmado hasta el momento, viendo que cada día aumenta el número de positivos, bueno, también suponemos que vendrán por el ámbito educativo, ¿no? En los colegios también los niños pues pueden tener ese contacto. En definitiva, en cualquier lugar, el Ubrique Unión Deportiva ha decidido suspender los entrenamientos hasta durante 10 días, hasta el lunes después de Semana Santa. También el conjunto ubriqueño ha solicitado la suspensión de todos los partidos programados para este fin de semana, pero a esta hora todavía se mantienen algunos de ellos. Nosotros tampoco nos queremos aventurar a dar los horarios de estos partidos porque en este caso los acontecimientos que sucedan a lo largo de esta tarde puede que provoque que se suspendan, se aplacen estos encuentros y no terminen disputándose. Hay, por ejemplo, un partido del Ubrique Unión Deportiva Juvenil que ya ha registrado algún positivo en sus filas, previsto para este domingo ante el Jerez Club Deportivo. Y también pues partidos programados para el Juvenil B, para el equipo cadete del Deportivo Ubriqueño y del Ubrique Unión Deportiva, el infantil, los dos equipos infantiles del Ubrique Unión Deportiva han aplazado sus partidos, pero el Deportivo Ubriqueño en principio juega mañana también aquí en nuestra localidad, en las pistas de atletismo. Y los equipos alevines y benjamines pues también tienen programados partidos este fin de semana aquí en nuestra localidad. A esta hora ya decimos que desde el Ubrique Unión Deportiva se ha solicitado a la Federación Andaluza de Fútbol, a la gaditana en este caso, la suspensión de estos encuentros. Pero es que esto no se queda aquí, porque en lo referente al baloncesto también se han registrado positivos, según nos comentan, en el equipo junior. Por lo tanto, no incide en la programación, en la disputa de partidos, porque este fin de semana precisamente no juegan. El cadete sí tiene programado su encuentro para este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en Jerez, en el Palacio de los Deportes de Chapín, el Cabu Cadete y el infantil. Y también en principio jugaría mañana aquí en casa ante el Club Baloncesto Portuense a partir de las 11:30, pero también puede estar en el aire porque ahora mismo José Manuel Richarte contaba con tan solo 5 jugadoras para disputar este partido, y no porque se hubieran dado casos positivos, sino por confinamientos de algunas de ellas y otras pues que la familia no consideran oportuno que vayan a disputar ese partido, que se junten con sus compañeras, teniendo en cuenta la situación en la que está la localidad. Mucho nerviosismo, podemos decir, ahora mismo en Ubrique, porque parece pues que la situación está un poco descontrolada en ese aspecto. Todos los días pues conocemos casos positivos, parece que está aumentando rápidamente lo que son los contagios. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Eso en cuanto a fútbol. Bueno, hemos comentado así por encima, ya el lunes nos aventuraremos a decir si finalmente se jugaron esos partidos o se aplazan. ¿Más cosas que tenemos? Pues por ejemplo de ayer, recuerden que, una noticia de ayer queremos decir, Ayer arrancaba la Mediterranean Epic. Es una prueba de ciclismo de montaña por etapas, integrada en el, es una prueba internacional integrada en el calendario UCI de BTT, que se celebra en Oropesa del Mar, ahí en la Comunidad Valenciana. En esta prueba han asistido tres ubriqueños: Jorge López Janeiro, Andrés Cintado Romero y Carlos Javier Arenas Chacón, todos ellos componentes del equipo Simisur Centauro Bikes. Pues ayer, se disputaba la primera prueba, una cronoescalada de 16 kilómetros, en la que, en categoría Master 40, a la que pertenecen los tres ubriqueños, la victoria fue para Pachi Cía, que empleó un tiempo de 42 minutos justos, seguido de Alberto Sánchez, 43.30, y Alfredo Padilla, 43.43. En cuanto a los ubriqueños, noveno fue Andrés Cintado, con 46.18, decimotercero Jorge López Janeiro, 46.37, y cuadragésimo séptimo Carlos Javier Arenas Chacón, con 50.14. Hay que destacar que el equipo Simisur Centauro Bikes se ha presentado pues con seis ciclistas, además de los tres ubriqueños: Raúl Mena Espinosa, Carlos Martín Borrego y Cristina Barberán Morales, que también participaron en sus respectivas categorías. Pues en conjunto, estos seis ciclistas, al igual que ocurre con otros equipos, puntúan para lo que es la clasificación por equipos. Con estos resultados, tras la primera jornada, ocupan la cuarta posición detrás del Italian Cycling Federation, del Gobi Factory Team y del BMC Vélez Bike Calas. Esos son los tres equipos que anteceden en la clasificación al Simisur Centauro Bikes tras la disputa de esa primera etapa. A esta hora pues se estará disputando la segunda, de 58 kilómetros y de 1.700 metros de desnivel positivo, y que tiene lugar en la localidad de, en la ciudad de Castellón. Y bueno, eso en lo referente, como decimos, a estas dos cuestiones que queríamos adelantar, pero hoy nos vamos a adentrar en el mundo del motor. Queremos hablar de la primera prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña, que se celebró el pasado fin de semana, la duodécima subida Estepona-Peñablanca. A diferencia de años anteriores, esta prueba este año no era puntuable para el Campeonato de España, pero sí para el Campeonato de Andalucía. 60 equipos se dieron cita en esta prueba y entre ellos pues contamos con la presencia de varios pilotos ubriqueños: Esteban Gutiérrez Romero con Renault Clio Sport, Juan Luis Calvillo con Renault Clio, Antonio Jesús Toro Trujillano con Seat León Cupra, Francisco Javier Baro Montiel con Peugeot 206, Juan Ramón Almendro, este es de Benocaz, pero bueno, lo contamos también como de los nuestros, Peugeot 106, o Adrián García de Villaluenga con Citroën AX. Y queremos hablar precisamente pues de lo que dio de sí esta subida a Estepona. Vamos a hablar con el mejor clasificado, con el piloto mejor clasificado, el piloto ubriqueño mejor clasificado en esta prueba, Esteban Gutiérrez Romero, que fue decimoctavo del scratch final y segundo de su agrupación, de la agrupación 10. Pues bien, con Esteban Gutiérrez vamos a hablar en los próximos minutos, porque lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Esteban, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Octubre de 2019, el Rally de Sevilla, última prueba en la que pudiste participar antes de lo que ha sido este fin de semana. Estamos hablando de año y medio sin poder, ¿no? Ponerte al volante de tu Clio en una prueba oficial. ¿Cómo fue el regreso a la competición? Pues fue extraño, Jesús, porque me subí la primera manga y la verdad que las sensaciones fueron muy muy raras, como que el coche corría más de lo que yo podía dar, ¿sabes? Yo me subía en una curva encima de otra. A mí no me daba tiempo de prepararla, de situarme, de cogerla como a mí me gusta. En realidad muy muy raro, pero vamos, poco a poco el fin de semana fue así mejorando, cogiendo sensaciones y al final en la última, ¿no? En la sexta es donde yo me vi con las mismas sensaciones que ya tenía en 2019. Por lo tanto, es complicado recuperar precisamente esas sensaciones, porque, bueno, no sé, entiendo que una subida también tiene un kilometraje corto, a pesar de que era Estepona, que es la más larga del campeonato. Se necesitan más kilómetros quizás, ¿no? Sí, Jesús, ya ves que son 7, pero después de un año y pico y el coche, que se le han hecho unas mejoras en electrónica y caja de cambio, pues íbamos básicamente probando. La subida es lo que tiene, ya sabes, la subida se hace los kilómetros que tenga, en este caso eran 7 y pico, esos son a tope y sin margen a despiste ni error. Por lo cual yo veía que a mí me estaban cayendo segundos por todos lados, porque no cogía yo las sensaciones. Pero bueno, poco a poco, como te digo, fue la cosa mejor. Y ya está, eso es lo que se trataba, de hacer esta subida a modo de test, ¿no? A coger otra vez sensaciones con el coche y eso, y para hacernos a ver si empezamos ya temporada. Y como decimos, a pesar de ser la más larga, después de tanto tiempo, ¿sabe a poco? A mí me supo bien, porque yo, como te digo, lo quería hacer a modo test, y en la sexta manga, ¿no? Son 3 el sábado y 3 el domingo. En la sexta es la que yo ya estuve con confianza y saqué un buen tiempo realmente. Con lo cual, a mí me vino bien, hombre, saco, si me ponen una o dos mangas más, la subo, encantada de la vida. Sí, sí. Pero que a lo que yo iba, me valió, ¿vale? Eso es lo que yo trataba. Desde que empezaste a competir, ¿no?, en estos campeonatos, en rallies, en subida, este quizás haya sido el periodo de tiempo en el que más tiempo, valga la redundancia, ha estado inactivo. Sí, sí, evidentemente, Jesús. Yo empecé en 2013 y, hombre, unos años más que otros, pero casi todos los años he hecho 3 pruebas, 4 como mínimo. Entonces, date cuenta que yo he estado un año y medio, como has dicho al principio, un año y medio sin subirme al coche, no sin competir, sin subirme al coche. Porque hay otros equipos que han cogido y han hecho a lo mejor una tanda en circuito, o han probado el coche en unos test privados, no sé. Pero yo es que he estado un año y medio sin subirme al coche. Es bastante difícil y volver y dar lo mismo que estabas dando anteriormente. Sobre todo lo bien que acabaste 2019, que estuviste, claro, estuviste en el Rally de Jerez, estuviste en el Sierra de Cádiz, estuviste también en este de Sevilla que comentamos, aunque no lograste acabar, y también estuviste en varias subidas. Es decir, sí, que ya en cierta manera estabas manteniendo una regularidad, ¿no? Cada 2-3 meses. Sí, correcto, claro. Cada 2-3 meses hacía alguna prueba, ya sea rally o sea subida, y con lo cual, pues mira, tenía el manejo del coche, digamos, y claro, haciendo las cosas sin cometer fallitos y sin tener errores, pues uno va a más y va cogiendo mucha confianza. Eso es lo que tenía y eso es lo que voy a intentar recuperar, porque, como ya te digo, a mí lo que me gusta realmente competir son los rallies, que es lo que intentamos sacar todo el potencial, y esta subida, pues, siendo la primera y como nos venía Estepona, teniendo un patrocinador importante que tenemos allí, que es Rombosol, brindándome la posibilidad de correrla, pues aprovechamos y eso, a modo de té, para hacernos al coche y empezar en el Rally de Jerez básicamente fuerte, que es lo que queremos hacer. ¿Y qué tal el Clio después de ese año y medio sin competir? ¿Respondió bien? Sí, ya te digo, nosotros le hemos cambiado la caja de cambio, que es la que nos trajo el problema en Sevilla, y era una evolución un poco ya antigua y eso, aunque era secuencial 6 velocidades, había una más moderna, y tuve la posibilidad de cambiarla, ¿no? Buscamos la nueva y me salió la forma de cambiarla y la cambiamos. Y luego, todo con eso, lo llevamos el coche a Sevilla, un preparador especialista en este tipo de vehículo, ¿no?, de Renault, y lo reprogramó electrónicamente y el coche ha cambiado bastante, bastante. Sí. Oye, se ve que es ahora mucho más nervioso que antes, que tiene le noto mucha potencia y realmente rápido, sí. La verdad es que estoy muy contento. Claro, hay que sumar, por lo tanto, el año y medio sin poder montar todo el vehículo con que cuando te has montado te has encontrado uno diferente al que dejaste, ¿no? Correcto, correcto. Básicamente, a lo mejor la gente no lo entiende, pero el coche antes tenía 20 caballos menos que ahora. Y eso, no solo esos 20 caballos, sino que el coche está equilibrado en potencia, con gasolina, con su caja de cambios nueva, y el coche ahora va muy fino y rompe muy bien y tiene una potencia brutal. Así que ya te digo, me subí en un coche totalmente diferente, Jesús, y todo con eso, que se me había olvidado de lo que era mi coche antes, pues imagínate cómo íbamos. Sí. Oye, Esteban, ¿cómo se hace para mantener este tipo de vehículo después de tanto tiempo parado? ¿Afecta de algún modo a su rendimiento? Me refiero a que, bueno, es el vehículo, hablo como profano, ¿eh? El vehículo de un usuario medio, te dicen que, bueno, que el coche no es bueno que esté parado, que se mueva, ¿no? ¿Ocurre lo mismo con estos vehículos de competición, supongo? Bueno, esto lo que se le hace básicamente una revisión completa, ¿vale? De líquidos y de filtros y demás. Se le cambia su aceite, se le cambia la valvulina, se le revisan todos los niveles, se le cambia el líquido de freno, se le revisa todo. Y luego, como te digo, nosotros como hemos tenido la posibilidad de llevarlo a un preparador, pues él lo ha revisado por completo. Entonces el coche la verdad que está muy entero ahora y muy bien formado, sí. Bueno, en lo puramente deportivo y teniendo en cuenta que, como nos comentas, te tomaste esta subida a Estepona como un test, como habrá hecho la mayoría de los pilotos, y que fuiste de menos a más, finalmente lograste una segunda plaza, observo por aquí la agrupación 10, así que tampoco sí. Empieza mal la cosa, ¿no? Estuvo bastante bien, vamos, realmente el tiempo bueno fue el de la última manga, aunque esto te coge de las dos mejores, en la suma de las dos mejores, pero bueno, el de la última manga fue un buen tiempo, ¿no? Ese es el tiempo que nosotros podríamos haber obtenido normalmente. Y el domingo por la mañana, en la primera manga de entreno, tuve, bueno, un pequeño fallito o un lance de carrera que al cortar en una cuneta reventé un neumático, ¿sabes? Bueno, como tú sabrás, a mí me gusta mucho trazar, yo aprovecho bien las cunetas porque creo que es un punto ahí bueno para ganar tiempo, y en este caso en una bajada entré fuerte en una cuneta y no vi que había una piedra grande y reventé un neumático, así que nada, en esa no pudimos completarla, pero luego en las dos de carrera fue bastante bien, sí. Bueno, y la organización, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido eso de disputar una prueba con la aplicación de ese protocolo anti-COVID? Bueno, pues yo lo he visto muy bien porque todo lo que es el parque de trabajo y verificaciones y demás se ha hecho en un recinto ferial cerrado a público, ¿vale? Entonces ahí solo estaban el piloto y cinco de asistencia por cada uno, y la verdad es que estábamos bastante aislados de la gente y bastante tranquilos. Yo lo he visto muy bien. Luego el tema del trazado, ¿no? De la subida, pues controlando a la gente de que no se agolpara en sitio, y yo creo que bien, había gente, pero no se han visto masas y eso de gente agolpada, como se ven en circunstancias normales, lo cual bien, yo lo veo muy bien. Digamos, individuos aislados a lo largo del recorrido, es de 7 kilómetros, así que imagínense, hay espacio ahí suficiente, ¿no? Claro, Jesús, es lo que yo digo, que ya tenemos que empezar a celebrar pruebas. Se entiende de que no va a haber el mismo público que había antes, y más teniendo en cuenta el público que viene a la subida a Ubrique, que eso es descomunal, pero poco a poco hay que ir empezando, y yo creo que se pueden dispersar bien en todo el trazado y se pueden ir celebrando las pruebas. ¿Y si hace extraño eso de no ver gente o ver muy poca gente durante las pasadas? Sí, hombre, claro. Se hace raro, ¿no? En Estepona siempre había mucho público, ha sido siempre campeonato de España, este año ha sido campeonato andaluz solamente, y solo podían asistir en este caso pues personas de la provincia de Málaga por las restricciones de provinciales, y se hace raro, pero bueno, lo raro del todo sería una subida a un rally sin público ninguno, porque en ese caso imagínate que tienes algún problema, un trompo, una pequeña salida, y el público es el primero que está ahí para avisar al que viene después. Y si te pueden sacar, te van a sacar y vas a poder continuar. Es que sin público una prueba de esta, evidentemente, es que no se puede hacer, entiendo yo. Lo raro lo vivimos el año pasado, en 2020, ¿no? Sí. ¿Cómo se ha vivido ese último año? Cuando se cortó todo, Esteban, estabas a punto de comenzar la temporada. Solo se pudo correr, que yo recuerde, Algar, ¿no? Y una temporada con mucha ilusión, y de la noche a la mañana se fumó todo. Claro, pero bueno, fue por las circunstancias que ya todo el mundo conocemos. Yo ahí ya tenía pensado, tenía programado el cambiar la caja de cambio, lo cual me llevaba un dinero, y lo que pasó, pues bueno, se aceptó y me tomé más tranquilo pues las evoluciones que quería hacerle al coche. Con lo cual, bueno, lo he llevado medianamente bien. A ver, he tenido muchas ganas de subirme y de correr en el coche, pero como mira, estaba haciéndole otras cosas de mejora y demás, lo he pasado bastante bien, vamos. Claro, supongo que en general eso lo habrá hecho la mayoría de los pilotos, ¿no? Aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo pues para esas mejoras del vehículo, para limar detalles, que otras veces no se pueden llevar a cabo, ¿no? Por no contar con suficientemente tiempo. Exactamente, yo creo que sí, eso. Yo creo que la gente le da más tiempo de preparar el coche, de evolucionarlo el que haya podido y de tenerlo pues bien preparado, ¿no? Que como siempre pasa. Llega el día de la subida y todo el mundo a última hora está haciéndole cosas al coche. Yo creo que ya la gente con este año se lo ha tomado con calma, tranquilo, y la ha preparado bien, por su parte, ¿no? Yo hablo por mí y yo así lo he hecho. Y el que haya podido, como comentabas antes, incluso haciendo test en los circuitos, ¿no? Que ahí sí se ha podido circular. Sí, en circuito abrieron, la verdad, un poco antes, porque como es un recinto cerrado y no puede entrar público, se abrió. Pero yo decidí no entrar en circuito porque, claro, un coche de rally, cada kilómetro que hagas cuenta, ¿no?, para su revisión. Y en circuito, pues, decidí no entrar. Si no hubiera habido otra posibilidad, pues mira, lo hubiera hecho. Pero estando, por ejemplo, como en este caso, que estaba la subida a Estepona, que es lo más parecido a un rally, a un tramo de rally que puede escoger, pues decidí hacer esto mejor. Oye, Esteban, los compañeros, los pilotos y amigos, ¿cómo lo han llevado? ¿De la misma manera? Sí, yo creo que sí, ¿no? Han estado parados, algunos han entrado en circuito, pero sí, yo creo que han estado eso, preparando sus coches, tomándoselo con calma y esperando, ¿no?, a ver la primera que se podía presentar. Creo que sí, eso. La pandemia, la crisis sociosanitaria, la crisis económica, etcétera. ¿Crees que se puede llevar muchos proyectos por delante? A ver, yo te hablo por mí. Yo tenía un número de patrocinadores en 2019 bastante bueno, de los cuales los he querido mantener teniendo su apoyo y no teniéndolo, porque creo que como es un momento difícil, pues si ellos me ayudaron en tiempos anteriores, pues ahora les tengo que ayudar yo. Pero la verdad es que afecta, claro que afecta. Ahora mismo la cosa no está buena como para dar dinero para patrocinar en una prueba de estas, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir tirando poco a poco y hay que salir de esta como sea, claro. Claro, sobre todo vosotros que los sponsors con los que contáis son pequeños comercios en su mayoría, pequeñas empresas, ¿no? Sí, exactamente. Son pequeñas ayudas que lo que te dan pues la posibilidad de a lo mejor de pagar la inscripción o de cada prueba. Pero luego, como ya sabes, el coche de rally tiene muchos gastos por detrás. Empezando nada más que por los neumáticos, cada neumático te vale 200 euros. Y eso hay que renovarlo, si no lo renuevas no haces nada. Claro. Luego las revisiones no son baratas, los asientos arneses caducan cada 5 años, en fin, son una serie de gastos que hay que llevar. Pero bueno, ya está, eso se asume porque esto se tiene como un hobby, y si es un hobby, pues asumes hasta lo que puedas llegar, y si no tienes para más, pues no corres más. Esto es así. Claro. Bueno, Esteban, ¿qué planes tienes para este 2021? Bueno, pues vamos a ir haciendo poco a poco lo que vaya saliendo, Jesús, porque yo tengo muchas ganas de hacer un campeonato de rally ya. De hecho, por los resultados que estábamos teniendo en 2019, ya me lo planteé seriamente para 2020, pero como vino la pandemia, se paralizó todo. Y te diría que si este año fuera un año normal, hubiéramos empezado a hacerlo. Pero como no se sabe si dentro de 4 o 5 meses, 6, se va a volver a poner otra vez la cosa peor, pues no vamos a pensar nada, ¿sabes?, de programar un campeonato así. Pero bueno, vamos a empezar, como te digo, prueba a prueba, ahora se presenta el Rally de Jerez dentro de un mes y medio o así, y vamos a hacerlo. Y lo que hay que hacer es empezando a hacer pruebas y teniendo buenos resultados para seguir adelante. Claro, aquí hay que estar pendiente de las circunstancias, de que ahora mismo, aunque esas pruebas están programadas, puede que no se celebren, ¿no? Dependiendo de cómo estemos, estamos viviendo esa incertidumbre. Y bueno, como dicen en fútbol, partido a partido, ¿no? Hay que ir ahora mismo con eso. Y como dice el Cholo, partido a partido. Pues nosotros vamos a hacer igual. La prueba que se celebre y podamos estar, pues allí estaremos. Y si a final de año hemos hecho 3-4 pruebas, pues bendito sea. Y si podemos hacer algún año el campeonato entero, pues lo haremos, claro. ¿No? Una duda, Esteban, en cuanto al tema de las licencias, que no es precisamente algo económico, algo barato, ¿cómo se ha aportado la federación? Porque claro, la mayoría de los pilotos ya teníais licencia para 2020 que no pudisteis hacer uso de ella. ¿Os han compensado en 2021? Sí, Jesús, han hecho un descuento. Exactamente no sé de cuánto ha sido, porque la licencia de deportista, no de piloto, son 350 euros. Sé que han hecho un descuento para que se la vaya a sacar este año, pero no sé decirte de cuánto es, ¿vale? Uh-huh. Yo en mi caso lo tenía todo con pinza y no llegué a sacarme la licencia porque estaba viendo la pandemia venir. Uh-huh. Y esperé a última hora y al final no me la saqué. Pero sé que ha habido unas ayudas, pero no te sé decir exactamente de cuánto ha sido, Jesús. Y para este año, por lo tanto, ¿se tendrá en cuenta eso? Porque claro, ahora mismo sí uno se saca la licencia, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, ¿no? Sí, mira, la federación te da la posibilidad de sacarte una licencia por cada prueba. Ajá. O te da la posibilidad de sacarte una licencia completa para el año completo, como te digo, que son 350. Yo he optado por sacármela porque yo pienso que al menos 3 de aquí a fin de año voy a poder hacer. Uh-huh. Y ya haciendo 3 te compensa la licencia del año completo a la de prueba a prueba. Claro. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, hay ayudas, ¿no? Hay posibilidades diferentes para que diga, pues yo solo voy a correr una carrera, no me voy a sacar. Tiene una licencia, pero bueno. Ya está, esas son las condiciones que hay, Jesús. Pues nada, Esteban, lo vamos a dejar aquí. En principio, que nos alegra mucho volver a escucharte, sobre todo por contarnos, ¿no?, que ha habido una prueba automovilística, ya se están prolificando, por suerte, ¿no?, aquí en Andalucía. Y nada, desearte mucha suerte, porque la próxima cita, si lo he entendido bien, será Jerez, si se celebra, ¿no? Sí, en mayo estaremos en el Rally de Jerez, si se celebra. Ese rally me gusta mucho, hemos tenido buenos resultados, lo hemos corrido ya, si no me equivoco, 2 veces, uh-huh. Y las 2 veces muy bien, y vamos a intentar hacerlo, repetir el resultado o mejorarlo, como siempre. Uh-huh. Pues nada, Esteban, que muchas gracias. Nada, a ti siempre. Un abrazo. Venga, hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a quedar con esas clasificaciones, en esa clasificación final de esta subida a Estepona Peñablancas, en la que la victoria se la llevó Humberto Janssen con su Porsche 911, seguido de José Antonio López Fombona, el piloto asturiano que estuvo en Estepona con su Lamborghini Huracán, y Miguel Ángel Clemente también con Porsche 911. En cuanto a los ubriqueños, ya decíamos, Esteban Gutiérrez fue 18º, con su Renault Clio, y segundo de la agrupación 10. Juan Luis Calvillo fue 21º con su Renault Clio también, y tercero de la agrupación 10. Antonio Jesús Toro Trujillano, 23º del Scratch. Juan Ramón Almendro Venegas, 26º, y Adrián García Montiel, 29º y segundo de la agrupación 7. De la agrupación 7. Cuadragésimo fue Francisco Javier Baro Montiel con Peugeot 206, así que podemos destacar sobre todo eso, que casi todos los pilotos de la Sierra de Cádiz, no todos, casi todos los de la Sierra de Cádiz pudieron finalizar, al menos los ubriqueños si pudieron completar este rally. Y por otra parte también quisiéramos destacar que el pasado sábado se disputaba el quinto rally sprint de Valdelaguna en esta localidad madrileña, puntuable para el campeonato madrileño de asfalto, en el que participó el ubriqueño Antonio Pérez Orellana con su nuevo proyecto, acompañando a Carlos Moreno con ese Citroën C3R5. Pues bien, la victoria en este rally sprint fue para Francisco Dorado y Roy Torrente con Volkswagen Polo, seguido de Carlos Moreno y Antonio Orellana, y tercera posición para Juan Castillo y Nerea Campos con Ford Fiesta R5. Sigue con esa temporada, ese proyecto a largo, a medio y largo plazo de Antonio Pérez, y en este caso, como decimos, en la primera prueba del campeonato madrileño de asfalto. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Nosotros en principio volveremos el lunes. Por eso, pues nada, vamos a pedir por aquí a todos nuestros oyentes que se cuiden, que mantengan las distancias, que usen las mascarillas y que, bueno, pues que sean precavidos, sobre todo durante este fin de semana, porque la situación, ya decimos, no parece muy, muy halagüeña para el desarrollo de las actividades ni relaciones sociales. Así que conténganse durante este fin de semana y ya el próximo lunes tendremos la ocasión de seguir hablando de deporte. Lo dicho, que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.